Comentarista deportivo al aire. ¿Cuál es el criterio para incluir los deportes? Está el fútbol, pero no el rugby. El tiro, pero no los dardos. El tenis, pero no el squash. Tampoco el golf, aunque hace años estuvo. En fin, no queda demasiado claro por qué unos sí y otros no. Hay quien dice que el hecho de que un deporte sea olímpico o no depende de su popularidad mundial o del número de federados, pero no parece claro que haya reglas fijas, desde luego. Por ejemplo, los que estamos federados en boliche queremos el bowling olímpico y dicen que somos 100 millones que practicamos este deporte en 126 federaciones de todo el mundo. Bueno, también está la gente que juega al bridge y quiere que el bridge sea un deporte olímpico. ¿Por qué son olímpicos ciertos deportes absurdos? Entre la lista de deportes absurdos, creo que el más aclamado como tal por la gente es la cama elástica y todas las variedades de nado sincronizado, ballet acuático y en general cualquier movida artística o sincronizada. A mí hasta la gimnasia artística me parece más arte que deporte, como su propio nombre indica. Pero bueno, es como si hubiera deportes más o menos puros que gradualmente se convierten en arte o algo así. Con otros deportes intermedios, donde hay jueces como judo, taekwondo y similares, pasa algo parecido. ¿Dónde está la frontera? ¿De quién es el mérito? Algunos ganan medallas en disciplinas ecuestres, otro deporte absurdo de la lista. ¿De quién es el mérito? ¿Del jinete? ¿Del caballo? ¿O de alguien más? Según me contó gente que entiende de esto, en realidad el mérito es realmente del domador que entrena al caballo. Lo entrenan durante años cuando todavía es potrillo y luego llega alguien y lo compra. Y tal vez luego lo monta una tercera persona. Conclusión: en estas disciplinas la medalla se la lleva quien más dinero tenga para comprar el caballo mejor entrenado. ¿Sucede igual en otros deportes?